atmen wir alle zusammen. Arsch auf Sahara Hurra. Auf der Region im Lippen. Aquí Tocho y Temjun. Oui, tutti lo siamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando. Hola, bueno. Tierras enemigas, invisibles, silenciosas. Hola, buenas tardes a todos. Estamos toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. ¿Qué es, Nao? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, gracias a Dios. De bloque en bloque como los albañiles han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Y disfrutando, ¿no? Disfrutando de este día, que la verdad que hace calor, hace frío, pero bueno, hoy nos tocó un día bastante templado, ¿no, Nico? Sí, está bastante templado, está bueno para andar caminando o estar sentado a la sombra en la plaza. La verdad que sí, ¿no? Hoy arrancamos un poquito más tarde, tuvimos un desperfecto técnico que ya Rulo acá lo pudo solucionar, por suerte. Y bueno, Nico, ¿qué te parece si arrancamos con el programa, con nuestro primer bloque, que es el bloque de política? Dale, dale, ¿cómo no, Nao? Tenemos una primera noticia que la verdad que es una noticia bastante relevante, Nico. ¿Te gustaría hacer mención de la misma? Dale, cómo no. Minuto 1 titula: heridos por la patota de ferroviarios piden 25 años de cárcel para Pedraza. La querella, que representa un grupo de sobrevivientes del ataque, solicitó esa pena para el ex titular de la Unión Ferroviaria y los otros 16 imputados. La verdad que es un tema bastante jodido, bastante picante el asunto, porque es un tema donde nos afecta a todos, porque nosotros somos militantes, quizá no somos militantes territorialmente, pero somos militantes haciendo un programa de radio, que hay distintas formas de militancia, y a este pibe, Mariano Ferreira, lo mataron, lo asesinó una patota sindical, que fue la patota de Pedraza, ¿no? Y creo que cabe una pena de esa magnitud, ¿no? 16 años me dijiste, Nico, que le pedían. Sí, para, sí. No, 25. 25 años. Sí, me parece bastante justo. Y no sé si más todavía, pero bueno, la verdad que es algo muy importante que se haga justicia y que se frene con esta violencia indiscriminada por parte de estos gremialistas y de esta patota sindical, este sindicalismo berreta que la verdad cada vez está más espurio, más oscuro y más mafioso. Creo que eso es realmente a lo que se apunta, ¿no? Con este pedido de 25 años, a terminar con esos manejos turbios de las patotas sindicales, porque realmente es una lástima, porque supuestamente los gremios, los sindicatos tendrían que salir en representación de los trabajadores y lo que menos hacen es eso, nada más se ocupan de apretar a los que no piensan como ellos, digamos, de sobornar, de quedarse con plata. Entonces creo que estaría bueno como para decir una especie de paren un poco, ¿no? Sí, la verdad que me parece que es hora de un estar quieto, ¿no? Quizá de decir frenemos con toda esta violencia indiscriminada, con el estoy con vos, no estoy con vos, son todos trabajadores. Y la verdad que me parece que este caso es un caso que marcó quizá un antes y un después, que fue un caso que corrompe con la vida de Néstor, porque sabemos que a Néstor le dolió mucho la pérdida de este militante. Quizá no era un militante oficialista, pero era un militante en sí, era un pibe que estaba con la causa, estaba con la causa de los trabajadores, podríamos decir, aunque quizá uno tiene sus críticas hacia el Partido Obrero, pero tenemos que ser realistas de que hubo una matanza, y esa matanza fue en contra de un militante, y este militante fue Mariano Ferreira, un militante del PO, ¿no? Y acá cabe mencionar quiénes fueron las cabezas y quiénes fueron los responsables de este homicidio, ¿no? Porque también se pide, ¿no? El tema de que se juzguen también a siete oficiales de la Policía Federal y también a, creo que son seis barrabravas que estuvieron metidos en el hecho. Entonces tenemos que frenar con todo esto porque es algo muy oscuro y algo muy, muy negro que oscurece todo lo que es la política sindical. No, además oscurece la historia misma del sindicalismo, ¿no? Yo creo que el mismo sindicalismo trae consigo esa insignia de lucha, de patriotismo, por así decirlo, y estas nuevas masas sindicales, también se puede decir por ahí, encabezadas por Moyano, con sus famosos gordos, ¿no? como se conocen comúnmente, son la cara visible de lo que se maneja hoy en el sindicalismo. Entonces estaría bueno, sindicalismo, no solamente sindicalismo, que también está con las barras, en el manejo de plata sucia, de drogas y tantos otros negocios ilegales, ¿no? Entonces yo creo que estaría bueno empezar a ponerle un freno de ese punto de vista, porque además son una parte importante de la política. Tal cual, Nico, era totalmente. Y también hay un caso de inseguridad vial, ¿no? Que Nico, me gustaría que sea justicia, ¿no? Porque la verdad es que esto del tema de Pablo García, que dice que no frenó, que fue 130 kilómetros por hora, me parece que acá hay una crítica muy importante hacia una persona que estaba conduciendo un vehículo, que cada uno sabe que cuando conduce un vehículo, sea un auto, sea un camión, sea una casa rodante, un colectivo, sabe que está conduciendo, que es un arma, y esa arma ocasionó la muerte de un ciclista que transitaba por la Panamericana. Y acá cabe también la crítica para el ciclista, porque un ciclista no debe transitar por la Panamericana, ni tampoco lo debe hacer por la banquina, claro, que en todo caso la banquina debe ser utilizada por los vehículos cuando les ocurre algún tipo de accidente, ¿no? Entonces acá cabe esta crítica, pero también tenemos que ser realistas de que por más de que critiquemos a este ciclista por haber transitado por la Panamericana, el responsable fue el conductor de este vehículo, que fue el hijo de Aliberti, y que llevó a este ciclista alrededor de 18 kilómetros o 15 kilómetros, sí, 18, hasta, 17. Hasta el peaje de Pablo Nogués, ¿no? Entonces acá cabe una crítica muy importante. Un conductor alcoholizado, y la verdad que un padre, como por ejemplo Aliberti, que reconoció que fue su hijo y que pidió disculpas hacia la familia del ciclista asesinado. Sí, además, como trascendió, este hombre, Pablo García, tenía alrededor de 1.4 de alcohol en sangre, si no me equivoco, y por lo que trascendió también es que el nivel de alcohol en sangre para el coma etílico es 2. Entonces ahí se puede ver realmente el nivel de alcohol que tenía en la sangre. Pero oyendo otra cosa, toda este juego mediático que surgió a partir de ser el hijo de Aliberti, que Feynman salió a hablar y lo destrozó a Aliberti y a todos los demás periodistas, saliéndose a ser como el defensor de la justicia. Creo que eso también es lo que hay que eliminar, porque sea el hijo de Aliberti o sea un X, digamos, tiene que hacerse justicia igual. Y yo no creo que la noticia se haya tardado o en difundirse porque sea el hijo de Aliberti. Yo la verdad no lo creo, porque desde ya, siendo opositor o siendo para el lado del gobierno, sea del lado que sea, la noticia iba a salir, pues es un caso realmente impactante. Entonces hay que eliminar todo ese tipo de especulaciones que no hacen lastimar a la familia, al mismo Aliberti, al acusado, que crea un mal ambiente social y también para las personas que tienen que trabajar en el caso, que son los fiscales y los jueces. Tal cual, Nico, era totalmente. Y acá se da, ¿no?, esta puja entre oficialismo y oposición, ¿no? Nico, ¿qué pasa con los docentes porteños? Dicen que la ciudad ofreció una suba del 26%. Así que bastante bastante bien para aquellos docentes porteños que se quejaban, ¿no?, por el tema de un cierre de paritarias de un 22% escalonado. Parece que ahora le están cediendo, o sea, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que está a cargo de Esteban Bullrich, ¿no, Nico? Sí, totalmente. Esteban Bullrich es el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que, y bueno, la verdad muy bien, ¿no?, de que fijó el aumento de un 26%, que bueno, se va a implementar en dos partes. Claro, totalmente. Eso creo que es una de las grandes quejas que tienen. Algo que se había, digamos, propuesto era hacerlo, no sé, 27-28%, pero en tramos, digamos, en varias cuotas, no en dos. Y los docentes lo rechazaron. Y también hay que recordar que de esta mesa participaron los 7 gremios. Algo muy importante, ¿no? Que participen todos los gremios y que se pueda armar una mesa redonda, ¿no? Una mesa de diálogo, una mesa de asamblea, podríamos decir, bien horizontal, donde empleadores y empleados puedan discutir sus propios sueldos, ¿no? Vos, Nico, ¿qué opinas al respecto? No, yo creo que sí, que está perfecto que participen todos los gremios, porque a veces se ve, viste, esto se ve mucho, de que el gremio tal y el gremio tal hace paro y el otro gremio no. Entonces vos tenés por ahí, yo me pongo del lado de que mis hermanos van a la escuela, de que los chicos no saben si tienen que ir o no, o tienen que ir pero un maestro se paró y el otro no, porque cada uno está en un gremio distinto. Entonces resulta por ahí hasta molesto en cierto punto. Y por ahí, digamos, se genera todo esto de que por qué uno hace paro, por qué el otro no, porque este es un vago y el otro quiere laburar y los maestros son todos, digamos, vagos en cierta forma. Pero yo no creo que sea así. Están reclamando, está bien. Hay formas y formas, y como habíamos hablado la otra vez, el trabajo de maestro es un trabajo, no es un trabajo cualquiera, como era en su vez el de gendarme. Entonces creo que se junten todos los gremios y puedan resolverlo antes del inicio de las clases y no tener que estar esperando 2 semanas después al inicio de las clases para que los chicos puedan entrar a la escuela, es bastante bueno. Tal cual, además, como he charlado con mi abuela, hoy la voy a visitar a mi abuela que vive en Lanús, en Montechingolo, me decía, ¿no? Los chicos chiquitos, los chicos de primaria, se ilusionan, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a arrancar las clases, vamos a comenzar un nuevo ciclo con mis compañeros. Y la verdad que se da esta puja sindical y este intento de boicot hacia la educación. La verdad que a uno le molesta y a uno le duele realmente, porque uno como ciudadano, como siempre me planteo, como un ciudadano más, ¿no? Le molesta que siempre pase esto cuando se va a dar el inicio del ciclo lectivo de la educación. Y entonces me parece que acá hay que hacer una autocrítica, ¿no? Y el gobierno debería quizá manejarse mejor con el Ministerio de Educación para que quizá esté un poco más severo y controle, ¿no?, un poco más este tema para poder regularizar este tema, que la verdad que desde mi punto de vista es una problemática que azota a la educación argentina. Sí, creo que lo peor de todo es que nosotros los argentinos, como ciudadanos, ya nos acostumbramos a esto. Nos acostumbramos a que cada inicio de las clases se genera esta puja, digamos, se puede decir, entre gobierno y maestro, que no le hace bien, digamos, no le hace bien a nadie, ni a los maestros, ni al gobierno, sea que sea, gobierno de la ciudad, gobierno provincial, gobierno nacional. Y no, realmente no está bueno que nos acostumbremos a esto, porque no debería ser algo a lo que estemos acostumbrados. No, tal cual. Che, Nico, cambiando de tema, ¿viste el tema de Pichetto? Que dice que se disculpó con la comunidad judía. Qué frase. Sí, no, la verdad que... Pero bueno, él, por ejemplo, lo dijo, ¿no? Fue una frase desafortunada, ¿no? Algo que bueno, por lo menos lo reconoció, ¿no? Cosa que otros quizá no reconocen, ¿no? No sé si la gente recuerda la frase, Nico. ¿Vos la recordás, la frase? ¿No la recordás, Nico? Dice, te dijo algo así como, dice que le costó la vida a argentinos de religión judía y argentinos que estaban en ese lugar, ¿no? Entonces, claro, como separando argentinos de los judíos, ¿no? Claro. Igual, mal que mal, no es por falta de originativo ni nada, pero uno habla con un judío y uno judío le dice, yo soy judío y después soy argentino. Entonces como que estaba fraccionado esto, pero bueno, estuvo mal que una persona del Frente para la Victoria, un senador como Miguel Pichetto, haga esta división, ¿no? Este comentario y esta fracción, ¿no? Esta división en la sociedad entre argentinos y judíos. Pero no, pero lo bueno de esto es que él dijo y lo reconoció que fue una frase desafortunada. Esto es muy importante, Nico. Totalmente, yo creo que a cualquiera le puede pasar, ¿no? A cualquier senador, sea de quien sea, le puede pasar una frase así. Por lo menos, no sé, nos dijo... Ahora no, la verdad no se me viene nada a la mente, pero ahí tuvimos que escuchar cada cosa. Judío de mierda le podría haber dicho. O vieja chutija de... ¿No? Claro, ¿no? Sí. Cualquier cosa y convengamos que por ahí se le puede haber escapado. Pero, ¿sabes qué? Con lo que nombrabas, Nau, me acordé de algo muy interesante no me acuerdo dónde, leí un libro de Jaureche, en el que decía que había un tema... Él estaba en contra de lo... No en contra, ciertamente en contra de los judíos, sino de ese sueño de... no me acuerdo, el tema de los judíos es que los judíos siempre sueñan como con volver a Israel, digamos. Sí. Tiene un nombre ese, pero un nombre especial de los judíos que quieren volver a Israel. Sí, sí, ahora lo ahora no me lo acuerdo. Y Jaureche se tenía un encontronazo con ese, con un judío importante de la farándula, creo que en ese momento, en el que le decía que él tenía que elegir si él quería volver a Israel, o sea, si estaba trabajando, él trabajaba para un país que en el que vivía ahora, que es Argentina, o trabajaba para Israel. Que si él trabajaba para Israel, que se vaya a Israel, en cierta forma. Porque si él no va, digamos, a beneficiar, entre comillas, al país en el que está viviendo, en el que le da asilo, en el que le da la casa, en el que le da todo, la comida, digamos, digamos que se vaya a otro país. Yo creo que es una forma media rápida de decirlo, pero algo así era lo que quería comentar Jaureche. Tal cual, Nico, la verdad que excelente reflexión. Che, Nico, ¿viste el tema de que ahora este lunes van a parar el tema de los hospitales porteños? La verdad que bastante complicado el tema, ¿no? Y la verdad que la denuncia y la crítica que ellos realizan, que la verdad que es una crítica muy contundente, es una crítica real, es una crítica que hay que mencionarla, ¿no? Que es el abandono, ¿no? De la salud pública, ¿no? Y reclamar la apertura, ¿no? De las paritarias. Tenemos que recordar de que la salud pública está muy abandonada y que además un médico no cobra lo que debería cobrar. Acá tengo mi crítica hacia lo que sería el Ministerio de Trabajo, ¿no? Una crítica quizá para tomada, ¿no? De decir, parémonos y reconozcamos la tarea de aquellos que trabajan en los distintos hospitales o centros de atención médica y decir, ¿está bien lo que están cobrando estos profesionales de la salud? Porque desde mi punto de vista deberían quizá cobrar un poco más. Porque uno acá hace una crítica, ¿no? Porque quizá un camionero gana mucho más de lo que gana un médico, sabiendo que un camionero solamente tuvo que aprender a manejar y sacar un registro. ¿Y por qué un médico que estudió 7 o 10 años tiene que cobrar menos que esta persona? Entonces acá entra una puja y entra y cabe mencionar esta crítica, ¿no? ¿Vos, Nico, qué opinas al respecto? No, totalmente. Yo creo, además de que el ámbito de la salud, por ahí se puede separar el trabajo del tema de la salud. La salud es algo que nadie, pero absolutamente nadie está en el centro. Es así. Por ahí uno puede, no sé, escapar a cierto, como por ejemplo el tema de los docentes, puede evadirlo un poco, digamos. Pero lo que es la salud es imposible. Nadie puede no enfermarse, digamos. Todos alguna vez se enferman y tienen que ir a un médico. Entonces yo creo que los médicos deberían ganar como se debe y trabajar en las condiciones que deben trabajar. Porque hay muchos casos en que en hospitales públicos se ha visto varias veces que hieren a un ladrón, digamos, de la calle, y los familiares entran a las patadas, le pegan a todos, patean, rompen todo, y nadie hace nada, y los médicos están totalmente a merced de estos delincuentes, digamos, porque más allá del delincuente que robó, también es un delincuente la familia, porque el que hace eso es un delincuente. Entonces yo creo que tendría que haber una mayor protección, no solamente a los médicos, también a los enfermeros, a los paramédicos, a todos los que ejercen el rubro de la salud, digamos. Porque al fin y al cabo es uno de los rubros más importantes, que de él depende básicamente la vida de todos nosotros. La verdad que sí, adhiero totalmente. Y la verdad que hay una gran crisis, ¿no? Que está azotando, ¿no? A lo que sería la salud pública, ¿no? Y me parece que, como decía Nico, ¿qué pasa que aquellos médicos están a la deriva y que están en constante ataque de cualquier persona? Como decía Nico muy claramente, ¿no? Cualquier persona puede ir a atacar a un médico, que nadie le va a decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Se puede combatir realmente? ¿O no hay una decisión política acorde para poder combatir este fenómeno? Que realmente es una problemática y azota a nuestro país y a lo que sería el sistema de salud pública, ya sea bonaerense o ya sea nacional. Sí, además se puede ver en informes como que se pasan a veces en la tele, el Hospital de Clínicas, por ejemplo. El Hospital de Clínicas era un hospital ejemplar a nivel continental, si se puede decir, y hoy en día está absolutamente abandonado. Realmente da lástima ver cómo está. Creo que tuvimos a médicos como por ejemplo Favaloro, que ha tenido una de las grandes innovaciones a nivel internacional con lo que fue el bypass. Y hoy en día que los médicos estén tan abandonados, porque la verdad es que están como abandonados, porque no, tampoco se ve en la tele eso. Se ve a veces algún informe de los hospitales no están en condiciones, nada más. Y a los maestros ves que le dan 24 horas, maestros, ¿por qué no por ahí le ponemos un poquito más el foco a otras cosas? Que por ahí, no digo que sea más o menos importante que el tema de los maestros, pero creo que es un tema que realmente es muy, pero muy importante para todos. Tal cual, Nico, creo que son prioridades, ¿no? Quizá como vos decís, Nico, hay cosas más importantes y cosas menos importantes. Me parece que el tema de la salud, creo que es un tema que nos afecta a todos, porque todos tenemos una salud, todos tenemos una vida, y aquellos médicos están velando por nuestra salud y el progreso nuestro. Entonces me parece que quizá el tema de la educación y el tema de la salud son dos temas fundamentales. Pero sin salud no hay educación y sin educación no hay salud. Entonces acá se da y se presta el tema de decir que hay uno primero, huevo o la gallina. ¿No, Nico? La verdad que excelente tu reflexión. Pero se nos ha acabado el primer bloque del programa. Rulo, vamos con un tema, por favor. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Being round, help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. La prensa nunca será otra cosa que mal. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la Cité. Centro Cultural de la Juventud. continuamos con El Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina. Son las 19:04. Y la verdad que tenemos un tema que la verdad que es muy importante, ¿no? Por el tema de lo que es la soberanía argentina en Malvinas, ¿no? Tenemos que recordar que África ha mostrado ese símbolo de gentileza, ¿no? Al solidarizarse, ¿no? Y brindar y sumar, ¿no? El respaldo africano, ¿no? Por lo que es el reclamo por Malvinas, ¿no? Ese apoyo hacia Argentina que quizá otros países no tienen, donde quizás deberían tener un gesto gentil hacia nuestro país. Quizás mencionando hace un rato el tema de Israel, porque hablamos del caso Amia. Israel es un país pro-yanqui que no está a favor de lo que sería la soberanía argentina con respecto a Malvinas. No está apoyando a Argentina para que se recupere a las Islas Malvinas, sino que está apoyando a Estados Unidos, como siempre lo ha hecho. Nico, ¿qué opinas al respecto? Voy a comentar acá lo que leo justamente en minuto 1, que dice: mediante la declaración de Malabo, se llama el documento, 54 países africanos manifestaron su apoyo a la causa argentina para lograr el reconocimiento de su soberanía sobre las islas. Importantísimo, no son dos o tres países, toda la comunidad africana, 54 países. Creo que es un número importante. Tal cual, la verdad que es un número, la verdad, muy, muy, pero muy importante, ¿no? Porque como dice Nico, no es un país, no son dos países, sino la comunidad africana. Un continente. Un continente. Entonces acá se ve, ¿no? El tema de lo que es la polarización del mundo y cómo Estados Unidos, mal que mal, está perdiendo apoyo, porque el mundo se está dando cuenta de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O quizás no sé si se dan cuenta de quiénes son los buenos, pero se dan cuenta quiénes son los peores. Claro, de quiénes son los menos peores, digamos. Tal cual. Entonces acá se nota claramente el tema de que Estados Unidos deje de seguir construyendo colonialismo en el mundo y que ese mundo se despierte y tome conciencia del verdadero poder que tiene Estados Unidos y cómo tergiversa y manipula a cada país en subdesarrollo o tercer mundista como una puta nueva, podríamos decir, literalmente. Porque los utiliza. Como una... Se puede decir... El otro día, algo importante que te quiero comentar. El otro día salió el titular del FMI de la década de los 90. No me acuerdo el nombre ahora. Que salió a decir que en los 90 ellos tuvieron algunas equivocaciones con Argentina. El FMI siempre... siempre bastante equivocado. Siempre bastante erróneo, ¿no? Esas recetas neoliberales que llevaron a que nuestro país pase una de las crisis más duras y severas que pasó en su historia. Esa crisis que finaliza con un golpe derrocador, podríamos decir, un golpe popular que derroca a De la Rúa en el 2001 y que obliga a De la Rúa a irse en un helicóptero. En helicóptero, eso es, hay que aclararlo, en helicóptero. Entonces, estas recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, que en teoría colaboran y ayudan con aquellos países subdesarrollados que están en crisis y que realmente necesitan una mano, estas recetas y este Fondo Monetario Internacional se ha aprovechado y se ha abusado. Literalmente se ha abusado de un niño, porque el Fondo Monetario está manejado por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es un viejo mafioso, es un viejo país, y se ha abusado a un país nuevo, a países nuevos, como quizá podríamos decir países africanos. Pero también podemos mencionar a nuestra querida Argentina en el año 2001. a Centroamérica también, que como se conoce, ¿no? Que Centroamérica históricamente es el patio trasero de Estados Unidos. Yo creo que salir a pedir disculpas ahora de lo que el FMI hizo en los 90 es una real hipocresía. ¿Cómo le explicás a la familia de esos 30 muertos en Navidad? Bueno, para la época de las fiestas, mejor dicho, que fueron esos muertos en las plazas y en todas las protestas en el país, las represiones, las mismas represiones, la muerte de Costec y Santillán también, tantos hechos, la muerte del Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta, como lo diría León Gieco más tarde. ¿Cómo le explicas a toda esa gente, a los familiares, de que no, que fue un error, unos malos manejos del FMI? No son malos manejos, ellos sabían bien lo que hacían. Porque en esa época se decía que Menem tenía relaciones carnales con Estados Unidos. Que no me acuerdo quién era el presidente. La verdad que ahora no lo tengo, ahora lo voy a buscar. Pero se decía que con el presidente de Estados Unidos tenía relaciones carnales, de tan buenas que eran. Entonces, yo creo que es para reflexionar, ¿no? Esta gente ahora, bueno, por ejemplo, los cacerolos, se diría que les habían a pedir ayuda a Estados Unidos. Cuando en el 90 le fueron a pedir ayuda, nos dieron esta ayuda. Terminamos en el 2001. Y después salieron a pedir perdón como si nada. 13 años después. Tal cual. Entonces, digamos, ¿no? Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Ahorita, fíjate que le estás pidiendo ayuda, ¿no? Obviamente. Y Nico, creo que diste en la tecla de hablar de relaciones carnales. Y acá podríamos meter ahora una especie de un nuevo gesto, ¿no? De acercamiento entre Scioli y Massa, ¿no? ¿Sexual? No sé si sexual, pero político seguramente. Se habla mucho, ¿no? De una dupla política, ¿no? De compartir una misma boleta en las elecciones presidenciales del año 2015. Que la verdad que me parece algo visible y algo muy claro. Me parece que se va un Scioli presidente Massa gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y esto es una noticia que no es nueva, es una noticia ya bastante, bastante antigua, porque Scioli y Massa ya vienen dialogando demasiado, no desde este año, sino desde hace varios años. Entonces, tal cual, son esos amantes que se ven de vez en cuando sin que nadie los vea, pero ahora parece que lo dieron a la luz y se dieron a conocer, ¿no? Porque hubo un seminario sobre seguridad, ¿no? Que fue realizado en la ciudad de Mar del Plata, donde estuvieron juntos y donde seguro acá hubo una especie de diálogo político con respecto a las elecciones del año 2015. Un coqueteo. Como dice Nico, tal cual, una especie de coqueteo, ¿no? Y uno sabe realmente que se acercan las elecciones, cada vez queda menos. Hoy en día tenemos este año las elecciones legislativas, pero falta muy poco para las elecciones presidenciales. Y acá hay especulaciones. ¿Qué va a pasar con el PJ bonaerense? Porque Scioli maneja lo que es el PJ bonaerense, porque sabemos que en la provincia de Buenos Aires los ciudadanos respaldan a Scioli. Y no hay que ser muy vivo para saber que el candidato que triunfa en la provincia de Buenos Aires es el candidato que triunfa en las elecciones presidenciales. Porque Scioli sacó alrededor del 60% en la provincia de Buenos Aires. No es un dato menor. Tiene su respaldo. Y tenemos que ser conscientes que en la provincia de Buenos Aires habita el 40% de la población existente en nuestro país. Nico, ¿qué opinas al respecto? Creo que esto es algo que ya, es verdad, como vos decías, es una noticia vieja ya, ¿no? Algo que se viene gestando hace bastante tiempo. Algo que realmente no sorprende, más allá de los titulares de los diarios, con los signos de pregunta, de exclamación y la foto y la sorpresa, es algo que no sorprende, porque ya se ve hace tiempo un Scioli alejado del kirchnerismo, digamos. Un Scioli que también no solamente coquetea con Massa, también coquetea con Macri, un poco con Cobos. Entonces se ve algo medio, hay una intención de Scioli como de querer armar una especie de frente a una fuerza conjunta, pero con personajes más de derecha. Eso hay que aclararlo, no es un frente para la victoria que es más bien, digamos, peronista, sino que Scioli desde siempre fue un personaje de derecha y está tratando de armar un frente de derecha. A mí realmente lo que me parece raro es lo de Massa. Es decir, desde el punto de vista de que él fue que un personaje que durante el kirchnerismo creció muchísimo con su gestión en Tigre, que es genial. Con eso, la implementación de las cámaras que se utilizan de manera excelente es una idea de él, que es algo que está totalmente bien aplicado. Pero me sorprende que él no haya querido seguir con ese proyecto, ¿no? Tal cual. Pero bueno, eso pasa mucho en política y muchos candidatos realizan lo que vos mencionaste, Nico. Pero bueno, es como todo, ¿no, Nico? Y quizás me gustaría tocar el tema de impuestos a las ganancias, ¿no? Porque varios jueces plantearon el tema de que estaban de acuerdo con que ellos mismos debían pagar impuestos a las ganancias. Porque un juez no gana 2,000 pesos al mes. Un juez gana mucho más que eso. ¿Por qué un juez está exento del impuesto a las ganancias? Nico, ¿qué opinas al respecto? Realmente creo que es una cuenta pendiente, como la hablábamos el otro día, ¿no? Que como Ollarvide fue el primero que salió a decir, si no me equivoco, de que los jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias. Si es así, un juez que gana 25,000 pesos, si no me equivoco, ¿no? Alrededor de 25,000 pesos gana Nau. Tal cual. Más. O más. Más de 25,000 pesos gana un juez. Entonces, por eso mismo, ¿por qué no pueden? Creo que ni siquiera pagan jubilación, no sé si pagan algún tipo de impuesto. No, ellos están exentos de todo. Porque dicen que tienen una responsabilidad muy grande, entonces, por ende, no pagan nada. Pero tenemos que ser realistas, que todos tenemos distintas responsabilidades. Igual en el caso, por ejemplo, como el de Marita Verón, su responsabilidad un poco dejó bastante que desear, ¿no? A una persona que gana más de 25,000 pesos por mes, que no paga nada, ningún tipo de impuesto, y encima da esos fallos, cuando lo único que tiene que hacer es analizar y tratar de impartir justicia, deja bastante que desear, realmente deja bastante que desear, sino siendo que después, cuando se retiran, tienen una jubilación que es el mismo sueldo de juez. Tal cual, obviamente, ¿no? Y además, acá lo que se busca realizar es realizar una especie de ley, ¿no? Con un aval constitucional, ¿no? Que haya una cláusula en la Constitución Nacional que mencione y llegue a cumplir el tema del impuesto a las ganancias con respecto a los jueces. Esto es un dato muy importante, porque los jueces deben pagar porque no ganan 2 mangos. Mismo como decíamos la otra vez, ¿no? Yo creo que los jueces, siendo los que imparten justicia en cierta forma, ¿no?, de manera imparcial, deberían dar ese ejemplo. Deben dar el ejemplo de decir, los jueces pagan los impuestos y somos como todos los demás ciudadanos y estamos, digamos, estamos de una manera totalmente imparcial. Tal cual. Y ya que estamos hablando un poco de economía o de sindicalismo, ¿no? Podríamos decir un poco, no sé. Un mezcladito. Un mezcladito porque son temas de economía, ¿no? Me gustaría hacer mención de que la CGT oficialista, ¿no?, está pidiendo paritarias cada 6 meses. La verdad que me interesa esto. Y me parece útil y necesario. El tema de que haya paritarias cada 6 meses me parece muy importante y muy bueno. Es una muy buena iniciativa que está tomando el sindicalismo y la CGT oficialista, porque hay que ser realistas de que la inflación no es la que te marca el INDEC. Hay una inflación de un 25%. Entonces, si a lo largo del año la inflación aumenta, los sueldos deben aumentar. Pero ¿qué pasa? Si aumentan los sueldos, no debe aumentar también el costo de vida. ¿Por qué? Porque el salario no es ganancia. Entonces, claro. A lo que yo apunto, me parece excelente que haya paritarias cada 6 meses. Me parece que sería lo más justo en lo nivel económico. Porque, como dije recién, el salario no es ganancia. Sí, no, más también que económico, también a nivel social, creo que resulta bastante como una especie de calmante, no sé cómo decirlo, como una especie de para aplacar esas ganas de la gente, de ese miedo de la gente de la inflación, de que con el sueldo a fin de año no lleguen. Entonces creo que es bastante importante que se tome esta medida para paritaria cada 6 meses. Además, para darle más participación, en cierta forma, también a los sindicatos. Para tratar, como hablábamos hoy, de que este manejo oscuro de los sindicatos, bueno, tratar de empezar a cambiarlo de cierta forma. Y creo que es, con los juicios, con mayor participación, está bien que tienen bastante participación, pero de esta forma de participación creo que es una forma de ayudar a que todo esto cambie de a poco. Tal cual. Y me gustaría mencionar el tema de Obama, ¿no? Que dice que advierte, ¿no? El tema de un ajuste presupuestario, ¿no? Que en teoría va a afectar, más en realidad no es en teoría, es en la práctica, sí. Que realmente va a afectar a otros países. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debe afectar a otros países? Nico, ¿qué opinas al respecto? Y creo que Obama está siendo bastante bastante duro, ¿no? Realmente, que el presidente de los Estados Unidos, hay que decir la verdad, es la mayor potencia del mundo. Va, hoy día, no sé, de acá a 5 años no sé si va a seguir siéndolo, pero hoy día es la mayor potencia del mundo. Si el conductor de la economía mundial diga eso, va a afectar realmente a los demás países. Por ahí, poniendo un ejemplo, desde ya Estados Unidos, por ejemplo, es un país que compra, por poner un ejemplo, mucho de soja. Si Estados Unidos entra en un recorte y Argentina le vende 100 millones de pesos en soja, Estados Unidos hace un recorte y le compra 50 millones de pesos, a la economía argentina se va a ver afectada por haber 50 millones que no van a entrar al país durante este año. Entonces creo que ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo puede ser que el ajuste estadounidense o yankee, digamos, puede afectar al resto del mundo. Tal cual, acá lo que en teoría Estados Unidos busca aplacar, ¿no? Es el tema de reducir, ¿no? El déficit, ¿no? De un millón y medio, ¿no? De dólares en 10 años, ¿no? No un millón, no. Trillones. 1.2 trillones de trillones dólares. Trillones. Trillones. La verdad que es bastante dinero, pero me parece que no es la medida. No es la medida que se busque repercutir también a otros países. Porque esto también es una búsqueda. Porque, ¿qué pasa? Yo recorto y ¿esto qué hace? Repercute en los distintos países. Y las economías de los distintos países decaen también. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, mal que mal, directa o indirectamente, maneja el capital y maneja al mundo directa e indirectamente. Sí, además, teniendo en cuenta, ya ahora, hace un mes, estos días, los recortes europeos, nos damos cuenta que los ajustes y los recortes no llevan absolutamente nada. De ya el ejemplo argentino, por ejemplo, los 90, no llevó absolutamente nada. Entonces, que Estados Unidos aplique ahora un recorte, yo creo que, cuando un recorte, digamos, yo creo, cuando un ajuste o un recorte fue bueno, ¿no? Tal cual, vos mirá a Europa. Europa, mira, por ejemplo, acá hay una noticia en Minuto 1, dice: mal pronóstico para la eurozona, no va a crecer en 2013. Tajante, cortito y al pie, digamos, ¿no? Tal cual, acá se ve, ¿no? Esta crisis que está viviendo el mundo, por decir, va, en realidad no es el mundo, es una crisis europea, que vos fijate la crisis y cómo va a seguir repercutiendo. Porque vos fijate que ahora Estados Unidos realiza un recorte. ¿Vos te pensás que ese recorte no va a afectar en la economía europea, Nico? No, totalmente. Va a afectar y si hay crisis va a haber más crisis. Totalmente. Entonces acá se nota, ¿no? Esto claramente y uno puede decir, ¿qué se busca acá? Que los países más ricos sigan siendo ricos y crezcan. A costa de aquellos países que son pobres, y lo que ellos buscan es que sean más pobres. Entonces acá se da, ¿no? Lo que hay una explicación técnica a todo esto, que hay una teoría muy conocida, que es la teoría de la copa, la teoría del derrame, claro, ¿no? Que lo que derrama va para aquellos pobres, para aquellos países pobres. Y me parece que no es así, no es lo que debería ser, no corresponde. Pero está bien, es un manejo puro del capitalismo, ¿no? El capitalismo que dice generar capital y acumularlo para generar más capital. Y yendo, por ejemplo, al manejo del mismo capitalismo, vos tenés una empresa, vos tenés un dueño y un obrero. El dueño va a ser el que tenga más plata y el que va para el obrero. El dueño siempre le va a querer pagar menos para ganar más plata a él. Eso es exactamente es el retrato de lo que pasa en el mundo. Vos tenés un dueño que es Estados Unidos y los países subdesarrollados, periferia, como se quiera decir. Estados Unidos es el país dueño, digamos, y nosotros los obreros, los que trabajamos para darle la soja, para darle las materias primas, para darle alguna que otra manufactura, pero ellos son realmente los que manejan la economía. Entonces, ¿ellos qué hacen? Nos quieren pagar cada vez menos y nosotros queremos cobrar cada vez más. Entonces ahí se enfrenta el choque de los países y las caídas de economía, etc. Acá Nico hay una noticia que la verdad que es una noticia de justicia, ¿no? Que la verdad que me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, le embargan el sueldo porque le impedía al padre ver a su hijo. La verdad que bueno, es una noticia que... chocante, ¿no? Te produce un shock, pero... rara, ¿no? Es rara, ¿no? Pero me parece que quizá tiene su lógica, ¿no? ¿Por qué un padre no puede ver a su hijo? Además, la representación del hijo varón con el padre. El padre, totalmente. Entonces, me parece que acá la justicia actuó bien. Pero me parece que hay prioridades, ¿no? Que hay otras cosas para sacar a la luz y para resolver. Que resolver que un padre no puede ver a su hijo. Entonces la justicia lo que hace es cobrarle una especie de... impuesto. De impuesto. Acá está, impuesto a la justicia. Entonces, la verdad que... Y se van a embargar del sueldo de esta maestra, de la madre. La verdad me parece un dato interesante, pero me parece que hay cosas más importantes por resolver. Hay cosas más importantes que la justicia debe tratar. Creo que no... No es una buena decisión para mí. Porque cuando uno comete un delito, entonces, si uno roba, por ejemplo, sale a robar, ¿qué me van a hacer? No voy preso, cobramos un impuesto de justicia. ¿Se entiende a lo que apunto más o menos? Sí, igual el caso va por el tema si hay una causa civil o una causa penal. Dentro de lo que es una causa civil, uno puede recurrir a lo que es la indemnización. Dentro de una causa penal, no. Dentro de una causa penal vos tenés... el código penal o el código procesal penal que te va a indicar cuál es tu procedimiento. Por ejemplo, te va a citar el tema de una prisión por 5 años, el cumplimiento de distintas tareas o obligaciones para poder sanar, ¿no? La problemática que uno ocasionó. Nico, se nos fue el segundo bloque del programa. Rulo, vamos con un tema, por favor. quiero ir, es la verdad. La prensa es la artillería de la libertad. ¡Oh! Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Escuchá Último Acto. Si evitamos expresiones como estas... Yo no tengo nada contra la Florencia de la B, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer, es un señor... Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio Con Todo, 102.5. Continuamos con El Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina. Estamos acá con Matías Profeta, que nos está acompañando y que nos va a contar un poco sobre el tema de las brujas, el tema de los subtes, ¿no? ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien? Hola a ustedes, hola a los oyentes. Y exactamente, vamos a hablar un poquito del tema del subte, que si bien no hay acá en Berazategui, creo que muchos de nosotros, cuando nos movemos por Capital, lo tenemos que tomar y se nos va a complicar un poco desde ahora. La verdad que sí, ¿no? Y que es un tema que nos va a estar afectando, ¿no? A todos, porque directa o indirectamente es aquel que lo consume, ¿no? Es aquel del conurbano, como hablábamos recién aquí afuera, ¿no, Matías? Y aquellos porteños, como me decía Matías, van a estar contentos. ¿Por qué van a estar contentos? Porque ellos prefieren que viajen solamente gente de su elite social y no aquellos cabecitas negras de la provincia de Buenos Aires que van a laburar. ¿No, Matías? ¿Qué opinas al respecto? ¿Vos presenciaste el tema del último viaje de la línea A? Sí, de hecho organizamos un evento que era no para despedir, pero sí para, ya que el gobierno de la ciudad no se dignó a hacer un homenaje a su flota histórica, se lo hicimos los usuarios. Y retomándote un poquito, para ir un poquito a lo político, con lo que decía de las élites y demás, tengamos en cuenta por qué el Metrobús sobre la 9 de julio. Justamente es y que los negritos del conurbano, que se mueven entre Constitución y Retiro, lo hagan por colectivo, porque no es un Metrobús, es un colectivo. Pues van a circular 14 líneas de colectivo por esos carriles exclusivos, que es lo que realmente son, y que lo subsidie el gobierno nacional. Mientras tanto, por abajo funciona la línea C, que podría cumplir tranquilamente con los propósitos del Metrobús. Pero claro, con un subte a 5 pesos, mucha gente del Gran Buenos Aires se le va a complicar utilizarlo todos los días para ir a trabajar. Entonces, por eso es que te retomé esto y lo importante de por qué tratar el tema del subte por lo patrimonial y por el tema tarifa. Más que nada para nosotros que estamos en la zona sur, en el Gran Buenos Aires. Te completo con el tema del último viaje. Sí, nosotros organizamos un evento, según el diario La Nación, que justamente es un diario bastante afín al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad y no al gobierno nacional, hubo 5.000 personas. 5.000 personas que se las perdió el jefe de gobierno para hacer sus proyecciones y que le aplaudan las cosas. Fue gente autoconvocada, vecinos, que se dieron cuenta que se estaba perdiendo algo de la ciudad. Y bueno, algunos fueron a despedirlos, otros a homenajearlos. En un clima de total paz, festejo, alegría. Y por suerte, sin figuras políticas. Fue la gente la que estuvo ahí. Y eso es importantísimo para seguir luchando por su preservación. Pues no se trata de una chicana política. Se trata de algo que de a poco en la gente está calando, que es el tema del patrimonio y de la preservación. Tal cual. Además, yo tuve la posibilidad de ir. ¿Te acordás que exactamente, nos vimos? Sí. Fui con mi novia. La verdad que estuvimos presentes ahí. La verdad que era gente autoconvocada, ¿no? Era gente que iba realmente, que conocía la causa, que como decía Matías, ¿no? No era, acá no había ninguna bandera política. Yo no vi una bandera de la Cámpora, no vi una bandera del Partido Obrero. Exactamente, por suerte, y el día anterior la presidenta había dicho: Mauricio, conservá los vagones de madera. Y entonces los metrodelegados se vieron en el apriete de decir: epa, nosotros hasta hace 2 días estábamos insultando a los coches en realidad de madera, y ahora la presidenta dice eso. Y organizaron un acto a las 2:30 de la tarde, de un día para el otro. Ahí sí se desvivieron los políticos de todos los colores para salir en televisión. Pero a las 6 de la tarde, que era el acto que siempre había que se había mantenido, ya los políticos no habían quedado, quedaron los medios y quedó la gente. Tal cual, la verdad que muy lindo. Que la gente se convoque, ¿no? Y que la gente luche por lo que realmente cree justo, ¿no? Y lo bueno es que hubo una convocatoria, ¿no? Y esa convocatoria fue por los aficionados, ¿no? No como vos, Matías. Exactamente. Porque he visto tus informes en América 24, en Telefe, la verdad que excelentes informes. La verdad, el tema es de ser aficionado y que no hay mucha gente que la verdad que sea aficionada a esto, ¿no? Al tema de las brujas, ¿no? Y ahora quizá me gustaría hacerte como una especie de preguntas históricas, ¿no? Perfecto. ¿Te parece? Dale, dale. Nico, dale. ¿Querés arrancar vos? Dale. Matías, ¿tenés idea cuándo se inauguraron los coches de la Brulla? Sí, los coches de la Brulla fueron construidos en lo que va de 1912 a 1913 y puesto en circulación con la presencia de Victorino de la Plaza. vicepresidente de la Nación, un 1 de diciembre de 1913. Es decir, casi 100 años han pasado. Casi 100 años de subte, importantísimo, ¿no? ¿Qué historia? La verdad que sí, ¿no? Es algo que yo creo que ya es patrimonio, ¿no? Es patrimonio, y qué feo y qué mal que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se dé cuenta de esto y que no lo preserve. Mira, tengamos en cuenta algo. Las estaciones de la antigua traza, que vendría a ser hasta la estación Primera Junta, las estaciones, esas en su mayoría son Monumento Histórico Nacional. Pero ¿de qué sirve tener estaciones Monumento Histórico Nacional si no tenemos en servicio? Nadie está pidiendo todos los días, nadie está pidiendo la totalidad. Pero sí, por ejemplo, los fines de semana no tenemos en servicio su flota histórica. Es decir, que es un conjunto lo histórico, es tanto las estaciones como los coches. Las estaciones con coche último modelo no dicen, no transmiten lo mismo que con sus coches originales. La idea es preservar, esto lo dice la ONU, el valor de uso. No solo que las cosas estén en museo, sino que se puedan seguir utilizando. Y con esto te quiero aclarar que obviamente porque estamos en una fecha bastante complicada para hablar de material ferroviario de hace 100 años, sí. Que nadie pretende que sigan circulando como están. Nosotros lo que exigimos es que se haga la reparación general, esto es, se desarma íntegramente al coche en todo, todas las piezas, como un rompecabezas. Todo lo que no sirva, todo lo que esté mal, se cambia. Se lo vuelve a armar y queda exactamente igual a cero kilómetro. Nadie pretende que no tenga los estándares de seguridad actuales. Nadie pretende que sin mantenimiento sigan circulando. Ni siquiera que circulen todos los días por un tema de fatiga los materiales. Sino que los fines de semana haya una buena flota histórica para que no sea solo esperar a qué hora pasa o que lo disfruten los turistas a una tarifa diferenciada. Para que lo podamos disfrutar todos. Esa es nuestra idea y nuestra bandera en este caso. Además son los subtes más seguros de la red, ¿no? Yo tenía entendido eso. Mirá, si vamos a las estadísticas que a veces a la gente del PRO y a la derecha le gusta tanto, hace 99 años circularon. Ningún muerto por choque. Me van a decir, sí, hubo un muerto en el año 55. Sí, hubo muerto en el año 55. Alguien que terminó siendo después, muchos años después, ministro de Alfonsín, puso una bomba en el subte en un acto de Perón. Entonces, a cualquier subte, sea último modelo, sea del año 1850, si le pones una bomba y hay gente, va a haber muertos. Ahora, en lo que es la operatoria, no hubo ningún muerto. Ahora, en los coches, por ejemplo, de la línea D, los Fiat, o mismo los General Electric de la línea E, que son coches de los años 60 y 80... Estamos hablando de 50 y 70 años menos. Hubo accidentes bastante graves. Por ejemplo, o los coches de la línea B, hechos también en los años 80, se desengancharon y por la pendiente fueron para atrás produciendo un montón de muertos, incluso encontrando muertos 3 y 4 días después. Entonces, no significa que sea antiguo, o con esta palabra que quieren usar desde el macrismo, obsolescencia, significa que sea inseguro. Los coches de la línea A tienen un sistema que se llama paratren, que no permite que una formación esté próxima a menos de 200 metros de la otra, lo para automáticamente, no permite que pase en velocidad ciertas curvas y llegue con cierta velocidad a las estaciones. Entonces, ese sistema, sí, ¿es obsoleto? Sí, no se fabrica hace un montón de años. ¿Es seguro? Es lo más seguro que hay. Entonces, eso es uno de los mitos que hay que desterrar. Tal cual, no tenía esa información, ¿no? De que lo que se buscaba era hacer una reparación general para que después quede como cero kilómetro y que se utilice los fines de semana. La verdad que es muy importante esto. Y además una cosa que me gustaría destacar. Cuando Macri compra estos coches, son coches chinos, ¿no? Sí, en realidad hay un tema. Los compra el gobierno nacional. Y bienvenido sea que los haya comprado, porque la compra de material rodante nuevo hecho por un gobierno más importante los últimos 40 años. Entonces, pues tengamos en cuenta que los Alstom, que son los coches esos que parecen latas de sardina de la D, esos chiquititos, los compró Metrovías, no los compró el gobierno. Entonces, bienvenido sea que haya comprado esos coches. Pero esos coches podían haber entrado en funcionamiento sin cerrar la línea, de una manera mucho más ordenada, y se podían haber hecho las cosas más prolijas. Ahora sale Macri a decir, primero, que los coches son malos por todos los dolores de cabeza que le trajeron. Dolores de cabeza por no tener previsión. Y después sale a destacar, como si los hubiese comprado él, que tienen cámaras de seguridad, que tienen acá, que tienen allá. También miente, porque la cámara de seguridad no es para que el punga no te afane la billetera. Es por si alguien aprieta el freno de emergencia, a ver quién apretó y en qué situación. Porque obviamente el motorman, no el piloto, como dice el jefe de gobierno, no tiene la obligación, no puede estar vigilando a los 1.200 pasajeros y conduciendo la formación. Entonces, también, digamos, cuando se tiene que, cuando está bueno el coche, los méritos son de él. Cuando está malo el coche, la culpa es del gobierno nacional. No, creo que es importantísimo remarcar. Y además, como decía bien Matías, el asunto histórico, ¿no? Estos coches han sufrido hasta atentados. Entonces, ahí podemos realmente ver el valor histórico y la carga, digamos, emocional, pero por patriotismo que tiene. Que ha pasado gobiernos de todo tipo, pero de todo tipo. Desde que desde aquella, ¿te acordás cuando hablábamos de la ley de Peña? De esa época. Entonces resulta increíble. Yo creo que es un objeto realmente destacable. Ya que hablabas más o menos de los subte, ¿no? De los sistemas de freno y esto. ¿Cómo está constituido el subte? De madera, si me equivoco. Sí, el tema es así. Los bastidores son metálicos, son vigas metálicas que pueden resistir una barbaridad. Sí. ¿Qué son los bastidores? Sí, es donde apoya y es lo que da la resistencia. Porque muchos dicen, son de madera, chocan y se hace astilla. No. No, señor, no, señora. Lo que le da la resistencia son barras de metal específicamente puestas en lugares, los bastidores, que son los que absorben la energía. Ahora, la carrocería, que es lo que está arriba del chasis, sí, son de madera, con la estructura interna es de madera, y el movimiento ese que la gente dice, pero se bambolea para un lado o para el otro, es adrede, es justamente porque la madera tiene una resistencia estructural determinada que, para resistir las curvas que tiene el trazado de la línea A, necesita moverse de esa manera. Cuando en el año... A mediados de la década del 50 se intentó reemplazar la madera por fórmica y metal sobre la misma estructura reticulada de madera. ¿Qué pasó? No se movió igual. Y se quebró. Que es que justamente cuando tenemos accidentes en los que la línea A, que me pueden decir, son todos coches, ninguno en los que comúnmente los coches la brulla. Ninguno. Entonces, eso es bueno destacarlo, porque la gente dice, se movían para todos lados. No, pero es porque son de madera. Un detallecito. Hace un mes, cumplió 150 años el sistema de subte de Londres. Hicieron circular una réplica de la formación histórica. Mientras que ahí se lo homenajea, o dos días antes, en Francia, se retiró con honores una formación que tenía apenas 50 años, con una fiesta cívica. Acá se los retiró por la puerta de atrás sin que nadie los pueda ver, sin rendirle ningún homenaje, y como si fuese la vergüenza que hay que tapar debajo de la alfombra y traer el progreso, ¿no? Pongamos los coches nuevos, que son la mitad, pero no importa. Mostremos que el subte avanza. Te hago una pregunta, Matías. Dale. ¿Cómo crees vos que debería haber actuado el PRO para no haber frenado el tema de la línea? Mirá, en los últimos 10 años se realizaron todas las obras que dice el PRO que está haciendo. Por ejemplo, el cambio de señalamiento, las señales son las más nuevas del sistema de subtes. Esto se hizo con plata del gobierno nacional y un préstamo del Banco Mundial. Con esa misma plata se restauraron las estaciones. Con esa misma plata se hizo el cambio de vías. Se mejoraron el radio de giro de las curvas, porque eran bastante pronunciadas y era quizás donde daba sacudones. Y se lo dejó listo la parte eléctrica para, apretando dos botones, con uno apagás y con otro le das el voltaje que querés. Porque el problema de que no pueden convivir los chinos, estos coches nuevos, con los coches históricos, es por un tema del voltaje. Claro, 110 es allá, me parece. 1100 con 1500. Ah, es. Entonces, pero apretando un botón, de hecho, para los trabajos que están haciendo, están utilizando coches históricos. para hacer los traslados. Entonces es una palanquita. Todo eso, ¿qué tenía que haber hecho el PRO? Para mí, viendo la cantidad que no era suficiente y teniendo en cuenta que en la línea D circulan coches similares con coches Fiat de los años 80 y los coches Fiat de los años 80 son compatibles porque son bitensionales, tenía que haber sacado los coches Fiat de la D, mandarlos a la A como venían circulando, ir retirando del servicio de a poco a las brujas para hacerle esta reparación general que hablábamos, y la D, dotarla de esta nueva flota, que es de similares características, entonces en cuanto es aceleración, tensión y funcionamiento, entonces hubiese sido algo mucho más ordenado y esperar al 2015 a que lleguen estos supuestos 105 coches que el gobierno de la ciudad mandó a comprar. Cuando se hizo el cambio de flota en la línea B, por los coches estos rojos que podemos ver, Mitsubishi usados de los décadas del 60, o en la D con los coches Alstom fabricados 0 kilómetros para tal fin, se los hizo circular y todas las pruebas se hicieron de noche, sin cerrar la línea. De hecho, la vía de la línea A y las señales y todo esto que venía diciendo que se hizo, lo único que se tomó fue cerrar media hora antes la línea y abrirla una hora después a las 6 de la mañana. Todos los días estábamos utilizando mientras a la noche estaban cambiando vías. Y sin embargo, nadie lo notó. La línea pudo seguir circulando y funcionando. Entonces, se podía haber hecho con previsión. Creemos que ya sabemos que Mauricio Macri no se hizo cargo del subte en su momento porque le dio miedo la tragedia de 11. Yo lo hablé con gente de Subterráneo a Buenos Aires. Digo, ustedes tuvieron miedo a que pase una nueva tragedia y pagar el costo político. Ellos te dicen, sí, pero bueno, para eso cerremos el subte, hagamos que los trenes no pasen a Capital. Es decir, hay que hacerse un poco responsable de las cosas. Y no siempre significa cerrar para que no haya riesgo. A mí me contesta, el tren más seguro es el tren que no circula. Sí, en los 90 tuvimos también esa política y así nos fue y ahora tanto nos cuesta remontar esa situación, ¿no? Si yo te hago una pregunta, por ejemplo, que me hagas una comparación entre las brujas y los actuales o nuevos... Los 0 kilómetros. Claro, los nuevos. En capacidad de personas, que tanto se habla porque el jefe de gobierno dice van a viajar mejor... La capacidad es la misma. Van a viajar mejor, no sé, en algo que te dice que entran 133 personas, es decir, 6 personas por metro cuadrado. Es peor que ir a un recital de Megadeth y estar adelante de todo, la capacidad que dice el jefe de gobierno que tienen. A ver, tiene aire acondicionado. Dudo que se pueda utilizar, y si lo utilizan es sin hacer los estudios ambientales necesarios. Sobre su utilización. En el amparo que presenté con otra gente sobre el tema subte, justamente pedimos el estudio ambiental, porque todos sabemos que el equipo de aire acondicionado, muy lindo adentro, pero despide calor afuera. Claro. El calor busca fugarse, se eleva el aire caliente. ¿Por dónde se va a fugar? Por las estaciones. Al haber pocos coches, la frecuencia promedio va a ser de 8 minutos. 8 minutos esperando en una estación que hace entre 10 y 15 grados más que en la superficie. Claro. Entonces, y adentro del coche va a ser 20 grados menos, si lo hacen funcionar realmente, que la estación. Estos golpes térmicos, a la gente, no solamente a la gente de la tercera edad, creo que a más de uno después de un día, digamos, y estando cansado de trabajo, estos golpes de temperatura hacen mal, entonces... Teniendo en cuenta que siempre son dos viajes, uno siempre de ida y otro de vuelta, ¿no? Y teniendo en cuenta que después vas a tener que combinar con una línea que no tiene aire acondicionado. Claro. Entonces, todo esto, uno dice, pero tiene aire acondicionado. Mis dudas de que lo pongan a funcionar. ¿Es necesario igual que haya un aire acondicionado? Mira, yo he tenido la oportunidad de viajar en subtes que tenían aire acondicionado y algo notorio es el silencio que se escucha adentro. Al ser cerrados y con el aire acondicionado vos podés hablar y tenés que bajar la voz en vez de subirla. En un sistema preparado, Está bárbaro que haya aire acondicionado y está bueno que se lo critica. ¿Para qué lo compraron? Y pero 50 años más sin aire acondicionado, estaríamos en el 2060 un poco atrasados, ¿no? ¿En dónde tuviste la posibilidad de viajar en una Mirá, formación así? Te podría decir, estuve, vaya a saber qué país, mismo en Chile tienen aire acondicionado. Chile empezó con su sistema de subte en los años 70. Ya tiene más de 100 kilómetros en Santiago. Y tiene hasta en Valparaíso y en otras ciudades subte. Es decir, nos ha sacado bastante. Incluso cruza un río que es el Mapocho con el subte. Entonces, está bien, es otro suelo. No lo comparemos con el Riachuelo, un suelo limoso, blando, de relleno, con la montaña misma. Pero mismo nos han sacado ventaja países cercanos. Un par de kilómetros de línea nos sacó de ventaja. Es el doble, exactamente. Te hago una consulta. Me parece que quizá que sería una consulta de muchas personas, ¿no? ¿Hay brujas actualmente circulando en el mundo? No. ¿Solamente las brujas vinieron a Argentina? O... Exactamente. En realidad, la empresa, y ahí aprovecho y contesto todo tipo de dudas histórica, la empresa que construyó es la compañía Anglo-Argentina. Es una empresa, si bien inglesa, en esa época tenía capitales de Bélgica, la empresa Sofina. Por lo tanto, a la hora de construir el subte, se hizo... se pidieron coches ingleses, coches que de la empresa WEC, y los modelos era WEC Preston. Ese era el modelo, un coche de lujo que vinieron cuatro nada más a la Argentina. De esos se conservan en funcionamiento dos y uno en proceso de restauración por la Asociación Amigos del Tranvía. El coche número uno, que no se conserva, se prendió fuego al año, a los dos años de funcionamiento. ¿Qué pasó? Se ve que era, no se sabe si era que era caro ese modelo o la empresa inglesa tuvo que terciarizar por no dar abasto con la producción. Empecemos en un mundo que empezaba a florecer con todo el tema ferrotranviario. Entonces se terciarizó, ya hace 100 años se terciarizaban las cosas, a la empresa La Bruyá, y por lo tanto el modelo es único. Igual una aclaración, el modelo que vemos no es el mismo con el que se inauguró. Es el mismo coche, es el mismo chasis y son las mismas piezas. Se le han hecho serias reformas, por lo tanto mucha gente dice, ah, pero no tiene valor histórico. La reforma más grave se hizo en el año 27, que es la que le sacó, le cambió los extremos, que serían las plataformas tranviarias, que igual estamos hablando de 90 años casi. Sin embargo, nosotros sostenemos que justamente eso es lo que demuestran, son 100 años también de trabajo argentino, porque todas esas reformas se hicieron en Argentina. No necesitó ni terciarizarse a otras empresas ni hacerse afuera. Se hizo en el taller propio del subte, que es el taller Polvorín, en el barrio porteño de Caballito. Entonces, son testigos de hechos históricos, como ustedes hablaban, y de 100 años de trabajo y de inteligencia y de ingeniería argentina. Eso es lo que nosotros pedimos que no se pierda. Y recién mencionaste algo de que vos presentaste un amparo. Me gustaría saber en qué constaba. Sí, te comento. Presenté un amparo, obviamente acompañado de dos ONG patrimonialistas que han dado un poco el conocimiento y los contactos de cómo acercarse, cómo funciona la Defensoría General y demás. Y bueno, ahora lo que estamos llevando adelante es que se pide que hasta tanto y en cuanto la legislatura, que es quien tiene la solución sobre este tema de patrimonio y de preservación, hasta tanto y en cuanto la legislatura trate los proyectos de ley, se conserven y se preserven y se custodien con las mismas características que se venía haciendo hasta antes del cierre de la línea. Porque ¿de qué sirve que nos pongamos a discutir de acá a dos años sobre estos coches mientras están pudriendo la intemperie en Villa Soldati? Entonces, primero, y esto es lo que ha determinado la cautelar dictada por, digamos, a pedido del amparo, es que se preserven, que se los custodien para mantenérselos enteros y en condiciones de operatividad, para ver qué es lo que decide la legislatura hacer. Entonces, eso no lo está cumpliendo Subterráneo Buenos Aires ni el gobierno de la ciudad. están a la intemperie y algunos sí los taparon con lona. Imagínense, algo tapado con lona de madera con el calor que vino haciendo y con los cambios de temperatura que hay. Es una bomba de tiempo. No sé si es preferible, a pesar de la lluvia, que esté sin lona. De hecho, vamos a presentar informes técnicos sobre la cómo influye el tema de la lona y que no respire la madera y concentre tanto calor. Matías, recién nombraste, dijiste que presentaste vos con dos ONG patrimonialistas, sí, ¿no? En realidad somos dos usuarios, una ONG de Caballito, llamada Sos Caballito, y una ONG de Palermo, que son parte de la Red del Patrimonio, que es un grupo de ONG, una red, que nos han prestado un poco esa ayuda, ese empujoncito necesario para si bien los dos, que somos dos los aficionados y estudiamos Derecho, uno mucho el tema de cómo moverse con la Defensoría General, no lo tiene bien en claro, porque uno siempre aprende para ejercer uno la abogacía, no para que te represente una defensoría. Claro, claro. Entonces, todo ese conocimiento, aparte un amparo son 60 hojas, hay que ponerse a redactar de un día al otro sin ayuda, 60 sí. hojas. La verdad que, Matías, se nos acaba ahí el tercer bloque. ¿Te parece si damos un corte y continuamos? Espectacular. Dale, Rulo, vamos con un tema musical, por favor. Creí que eras mi amor, fuiste corriendo. Y pasé mucho tiempo caminando con las piedras que compré ayer. En una avenida, y cuando despertaste, ya estaba el sol que te vio durmiendo desnuda. Mamá. último acto. La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. ¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la CTI. Centro Cultural de la Mirador, una joven visión sobre política y historia argentina. Acá estamos con Matías Profeta, que nos está contando un poco sobre las brujas. Y la verdad que hay algo que, que me gustaría mencionar, ¿no? De vuelta, ¿no? Vos, Matías, hiciste un relevamiento, ¿no? De las brujas, ¿no? ¿Te gustaría contar un poquito? Sí, mira, te comento. Aprovechando que la cautelar dictada por la jueza Elena Liberatori decía que legisladores, amparistas, ONG y ciudadano en particular podían recorrer los predios donde se encontraban los coches históricos almacenados, me presenté a esos predios y me echaron a patadas, obviamente. Diciéndome de que no sabían nada, que no había sido comunicado, que no. Y ustedes sabrán que a un personal de seguridad con aspecto a patovica de boliche es bastante complicado sacarlo de su posición. Bueno, entonces hice el trámite administrativo correspondiente, fui a Subterráneo de Buenos Aires y pedí permiso para recorrer. Me organizaron una visita de 3 horas y media como si fuese una visita de colegio, contándome la historia de los coches, por qué eran lindos, cómo lo iban a preservar ellos, de una novelita preciosa. Y yo en realidad había ido con un camarógrafo, que es mi hermano, y con un amigo que es fotógrafo profesional, ambos desarrollan esa tarea de manera profesional. Y yo tenía unas planillas sobre el estado de conservación y de las unidades, a lo que tras 5 minutos de esta visita de colegio empezamos a relevar uno por uno 95 unidades, anotando, por ejemplo, si estaban cubiertos, si tenían las ventanillas abiertas, si estaban bien apoyados sobre vías o en el suelo de manera horizontal o inclinado, si presentaban faltantes, dado a que la otra parte es que ya habíamos visto en sitios de venta online que se estaban vendiendo parte de los coches. Entonces, justamente anotar todo eso por los 3 predios, uno en el barrio de Caballito, que es el taller Polvorín, otro en el predio, el obrador de la línea H en la calle Labardén 370, en Parque Patricios, y el último, y donde hoy en día descansan 79 de los 95 coches, en Villa Soldati, en la calle Mariano Acosta, el 2700. La verdad que mucha gracia no les hizo esta sorpresita que le teníamos preparada de relevamiento. No le habrá quedado nada bien. Y hoy en día es el único relevamiento que se dio a conocer públicamente. A la gente que entre en mi Facebook, a los periodistas y a los legisladores. ¿Cómo es el nombre de tu Facebook pasado? Sí, búsqueme, mi nombre es Matías Profeta. Van a ver que supuestamente estoy manejando una bruja, un coche histórico. Mentira, no tuve esa suerte, es simplemente una foto. Y bueno, ahí van a tener contacto con grupos sobre el tema de subterráneos. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? En ese relevamiento, ¿qué fue las cosas más llamativas que vos encontraste en los subtes? Mirá, una cosa muy llamativa es que un coche siniestrado y partido al medio en 7 de enero del año 2012, ese coche estaba tapado con lonas, que está inutilizado, y coches que subieron andando al carretón que lo llevó, al camión que lo llevó, estaban al descubierto. Digo, entonces, ¿qué es lo que pretenden preservar? No hay forma de preservar así. Más allá de que ya hablamos de la lona, digo, pero tapás el coche que está destruido por un accidente y el coche que está andando perfectamente, lo dejás al descubierto. Y un coche que tiene carrocería metálica, que fue reformado en los 80 en la fábrica de Chascomús Emepa, que le falta el parabrisas por un choque, pero que está en perfectas condiciones, sin tapar. Por lo tanto, con esta lluvia, la cabina es una pileta de natación. Ahora, estos coches valen $500,000 cada uno. Así que, si no te interesa un comino del patrimonio, como no me cabe la menor duda, señor jefe de gobierno, vendelos, pero no por Mercado Libre. Hacé una subasta pública, vendelos a Museo del Mundo en el peor de los casos, y con los $45 millones que recaudás, invertilos en el subte, invertilos en hospitales, invertilos en la ciudad, y no vender por $2,000 una pieza en Mercado Libre. O sea que para vos estas brujas con una restauración, que algunas realmente, como este que está partido al medio, es una cosa, pero por ejemplo, como está roto en el parabrisas, con una restauración, digamos, pequeña, puede estar tranquilamente en funcionamiento, digamos, en un funcionamiento como hablábamos hoy, de los fines de semana, por ejemplo, como para reconocerlos y homenajearlos. Exactamente, digamos, uno lo que pide es el mantenimiento adecuado, que lo haga gente que sepa del tema, porque también hay algo que se pierde con las brujas, y es el trabajo del taller Polvorín, un trabajo que prácticamente, pensemos que no hay repuesto de los años 40 de estos coches. Entonces se hacen a mano, se hacen en torno los repuestos, y todo ese trabajo, ¿no? Como el trabajo de los relojeros, que hoy en día es casi imposible encontrar un relojero, todo ese conocimiento, toda esa tradición de trabajo, se pierde con las brujas. Entonces, obviamente que queremos que funcionen con todos los requisitos y con todas las medidas de seguridad. Tampoco es algo carísimo, pero en el peor de los casos, tirarlos es que la ciudad de Buenos Aires pierda 45 millones de dólares. Entonces, ¿a qué está jugando el jefe de gobierno tirando semejante cantidad de dinero y llorándole? La presidenta me sacó dos pesos, la presidenta me sacó dos pesos. Sí, además que en el mismo hecho de pagar a la gente que lo repara, uno está dando trabajo, ¿no? Matías, una consulta. Sí. Vos me dijiste que había tres depósitos, ¿no? Sí. El de Caballito, el de Parque Patricios y el de Villa Soldati. Exactamente. La pregunta sería, ¿hay Villas Miserias cerca? Mirá, el que está más comprometido con el tema ese es el de Villa Soldati. Es totalmente lindante, es decir, las casillas están construidas sobre la pared. Pero acá quiero aclarar algo. Es porque a los coches les faltan piezas ya. Y nadie sabe dónde están. Es decir, piezas mecánicas, de bronce y demás, que supuestamente las guardaron como repuesto. La tentación es muy grande, la seguridad muy poca, y la tonelada de bronce está carísima, y la de cobre está $8,000 la tonelada. Entonces, y estos coches están llenos, además de maderas, y maderas carísimas, que no se consiguen más, de bronce y de cobre. Pero ahora digo, tampoco hay que creerse, porque son villeros, lo van a robar todo. Porque, o quién los manda a robar, o quién le compra a mitad de precio el cobre. O no será que ya lo piensan robar desde otro lado y fueron los pobres. Porque eso es lo que me hace pensar. Porque si vos sabés que lo estás metiendo en la boca del lobo y lo haces, es por algo. Porque vos ya te lo afanaste. O porque le vas a pagar dos mangos a un pobre para que se lo afane. Y vos, que estás en el gobierno de Buenos Aires, vas a hacer un negocio millonario. O sea, ¿vos pensás que es una estrategia premeditada esta? Mirá, el que quiera ir al predio, en la estación Somellera del Premetro, que vaya y diga qué carancho hacen ahí coches por un valor de 45 millones de dólares. Entonces, yo lo que digo es que no hay que criminalizar la pobreza. Porque si el pobre va, hay alguien que si el pobre va y entre un grupo recauda, no sé, 5 toneladas de cobre. Estamos hablando de $40,000. El que se los compra no es otro pobre. Entonces, si se lo va a comprar a $40,000, le va a dar chaucha y palito y lo va a vender a $40,000 después. Entonces, ojo con esto, porque es como cuando alguien quiere hacer desaparecer un coche y lleva un Mercedes-Benz a la villa para que, como hizo una presentadora y conductora de televisión, de cuando tenía un Mercedes-Benz para discapacitado y le quemaban las papas, lo dejó en Fuerte Apache y nadie se lo tocó y se quiso morir, que nadie se lo toque. ¿Entendés? Eso es lo que me parece que se está haciendo. Ahora te hago otra consulta, ¿no? Yo tengo una crítica muy grande hacia el Metrobús, porque yo creo que el Metrobús va a traer una especie ¿El Metrobús? ¿Dónde hay Metrobús? Ah, bueno, lo que se quiere implementar, ¿no? Yo creo que hacia la implementación del Metrobús tengo una crítica muy importante, porque yo creo que va a generar un caos vehicular. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos redes subterráneas, se deberían seguir ampliando estas redes subterráneas y no quitándole espacio a los vehículos, porque me parece que además, seamos conscientes, cuando un ferrocarril, cuando un tren agarra a un vehículo, lo hace, literalmente lo hace pomada. Con una sociedad tan, ¿cómo podemos explicarlo? Tan carente de cultura, una sociedad que sale, que se emborracha, una sociedad que sale y que se droga. Los accidentes de tránsito no irían a aumentar y no serían peores, no se generarían distintas catástrofes que antes quizás se podrían haber evitado. Yo creo que desde el punto de vista va a generar más caos. Y creo que cualquier persona que esté manejando en condiciones de ebriedad puede llegar a generar un caos tremendo vehicular y la muerte de un montón de personas, sabiendo que eso se puede evitar construyendo más líneas subterráneas. El tema es, mira, te voy a contestar lo que en un reportaje dijo Aníbal Ibarra, jefe de gobierno durante casi 6 años de la Ciudad de Buenos Aires. El subte nadie ve cuando lo construye y te inaugura otro. De hecho, la línea H fue íntegramente construida, el tramo inaugurado hasta ahora, por Aníbal Ibarra, y lo inauguró Tellerman con Macri. Las estaciones que todavía no se inauguraron de la línea A y de la línea B fueron hechas por Ibarra y hace 7 años que están esperando que se inauguren. Entonces, el tema está, soy un jefe de gobierno consciente de la necesidad de la ciudad y construyo subte aunque me lo inaugure Mongo Aurelio, o hago esta idiotez del supuesto Metrobús y en 6 meses antes de la y 2 meses antes de las elecciones lo tengo inaugurado y la gente dice, porque la gente también opina por opinarte. Hoy lo escuchaba un video donde Dietrich, que es el secretario de Transporte de Buenos Aires, tipo ingeniero, no, pero bueno, obviamente su única facultad que tiene es que es el hijo del dueño del mayor vendedor de auto del país, ¿no? De las concesionarias Dietrich. Entonces, pero el tipo dice, un viaje de 30 minutos, la gente se va a poder ahorrar 30 minutos. ¿Perdón? Entrás a un portal de la dimensión desconocida y salís en Constitución. ¿Cómo en un viaje de 30 minutos? Pero la gente también dice, no, porque en Juan B. Justo antes tardaba 2 horas en llegar a Liniers y ahora tardás 37 minutos. Yo ese viaje lo hice durante años y hasta en hora pico Juan B. Justo, como va paralelo a la vía, no tiene cruces. Por lo tanto, antes se tardaba 45 minutos, se gastaron millones y millones para que en hora pico uno se ahorre 8 minutos. 8 minutos que de nada sirve porque no modificaron la traza, hicieron que entre a la estación. Digamos que se acerca a la estación de Liniers, pasa 7 cuadras de la estación de tren. Entonces, cuando uno quiere continuar el viaje hacia zona oeste, te ahorraste estos 8 minutos y te tenés que caminar hasta la estación de Liniers. Entonces, haciendo una pequeña modificación que te deje a 100 metros donde están las dársenas de colectivo, podía hasta ser interesante esta integración colectivo-tren, pero haciéndolo a 8 cuadras es seguir colectivo por un lado, subte por el otro, tren por el otro. Pero con el tema del Metrobús, te quiero decir que no es un Metrobús. Un Metrobús va de un punto a otro. Y es una línea con una gran cantidad. Por ejemplo, el Metrobús de Curitiba tiene unos coches de 3 cuerpos. Son triplas, es decir, no son como estos dobles que algunos han visto de la línea 132 en Capital. Son triples. Entonces, son unidades que llevan 200 personas, salen cada 2 minutos. Y termina y empieza en un circuito de Metrobús. Pero estas son las 14 líneas que andaban por el centro, meterlas por un carril exclusivo en medio de la 9 de julio y que se encuentre con un cuello de botella al momento de salir del Metrobús. Entonces, ¿qué tenés? Que, muy lindo, vas a andar rapidísimo la 9 de julio. Pero, cuando tengas que doblar en la calle Brasil para ir a Constitución o doblar pasando Santa Fe, pegar la vuelta para Retiro, van a ir en fila india. Entonces la frecuencia se te va la miércoles. Y en realidad lo que vamos a tener es que los colectivos que antes andaban por 5 carriles distintos, de 5 calles distintas, van a ir en fila india por la 9 de julio. Ahora, yo me pregunto, hoy en día el que se toma, nosotros que muchas veces tenemos que tomarnos combis porque llegamos tarde a laburar, aunque nos partan al medio. Y si te tomas una combi que baja el 9 de julio, ¿sabés qué son? 15 minutos hasta la 9 de julio. Y de cruzar, llegar al obelisco, ese tramo es media hora a la mañana. Ahora le sacamos carriles. ¿Cuánto vamos a tardar? Digo, a ver, ¿en qué? Entonces dicen, no, pero las combis van a ir por los carriles de los colectivos. Ah, listo, lo llenamos de taxi, lo llenamos de... ¿Qué Metrobús estamos hablando? De un carril para transporte y lo otro son para coche particular. Entonces, dejemos de mentir a los ciudadanos desde el gobierno de Ciudad de Buenos Aires diciendo de que es un Metrobús. Eso es un truchobús. Que cada parada de colectivo van a ser 100 metros de carteles de publicidad que lo va a vender una empresa amiga al gobierno, cuesta 8 millones de pesos. Entonces, acá el negocio de la obra pública rápida la empiezo ahora, la termino el mes que viene y la cobré el otro mes. Y lo hicieron todas empresas amigas. Ahora, ¿por qué no se hace subte y por qué se hace esto? Las empresas colectivos sabemos que pertenecen a dos o tres dueños y que son fácilmente comprables. No sea cosa que cuando termine el gobierno, todas estas empresitas pertenezcan al jefe de gobierno y sus amigos, que tengan la exclusividad de andar por estos carriles exclusivos, mientras que el subte, salvo que vengas con 15.000, 20.000 millones de dólares, te va a ser muy difícil comprarlo. Y encima da pérdida, que no creo que te interese invertir esa plata en el subte. Entonces, realmente es una vergüenza, pero no solo vergüenza, sino por cómo se está haciendo. La 9 de julio, cuando se hizo en los años 60, fue un error. Ella era una solución quedada en el tiempo, para una ciudad de 50 años, para la ciudad del centenario. Entonces ahora estamos haciendo una solución para los años 60. Vivimos 50 años atrasados. ¿Quiénes hacen Metrobús? Las ciudades pobres. Estamos en la ciudad donde hubo el primer subterráneo de América Latina, del hemisferio sur y de los países de habla hispana. Ahora estamos discutiendo una solución para ciudades de África o para ciudades pobres o chicas de Brasil y de otros países latinoamericanos. Es decir, en la ciudad, en lo que supuestamente era la París del Plata, ¿no? Eso es lo que está pasando en la ciudad, arrasando árboles, patrimonio, sin importar la ley. Hay esculturas. Déjame, termino esto y ya te dejo, porque es importantísimo. Esculturas puestas por una ley. ¿La querés mover? ¿Es horrible? Pienso igual que vos, pero móvelo con una ley, porque si vos a la noche lo agarrás a mazazos, es un delito. Y si cualquiera puede agarrar a mazazo lo que no le gusta, creo que vamos a terminar en una anarquía. Y eso es, cuando hablan de que el gobierno es violento y de la crispación y todo eso, ver de que se puso por una ley un monumento y que del gobierno se lo está sacando a mazazo a la noche, eso es violencia. No lo que se puede, lo que te guste o no que dice la presidenta. Ahora una pregunta. Viste con el tema de la tala indiscriminada de la 9 de julio. ¿Qué opinás con la ausencia de Greenpeace? Mirá, llamaste a mi tema. Llamaste a mi tema. Yo fui el primero que le mandó un tweet, así te lo digo, a Greenpeace y digo, ¿y dónde estás? Y me contestaron con un link en Twitter diciendo lo que hacían ellos. Todas las pelotudeces, perdonen la palabra, que hacen ellos, porque son es luchar contra que sabes que vas a perder y quedar bien, y no luchar con el que sabes que vas a ganar, pero después te vas a tener un costo político. Entonces, eso es fácil, y tratás de golpear a lo que es imposible de golpear, pero cuando vos podés golpear al que le podés ganar y no lo golpeas, hay una complicidad. Ahora, ¿qué pasó? Después, cuando ya se hizo una catarata de dónde está Greenpeace, se habló del Green Pro, se habló de qué hacía el jefe de gobierno en el Rainbow Warrior y todas esas cosas. Pues sacó fotos en el barco de Greenpeace el jefe de gobierno. El FAP también, ¿eh? El FAP, me parece que a Greenpeace le está gustando un poquito la oposición y no sabe dónde ubicarse. Ellos contestan ahora que no se preocupan del arbolado urbano. Que eso, ellos se preocupan de la tala indiscriminada en el Amazonas y demás. A ver, vivimos, te preocupás, pero de la basura te preocupás, del riachuelo te preocupás, y después decís que no te preocupás de las cuestiones urbanas. Claro, ¿qué pasa? Te conviene pegarle a uno, te conviene pegarle a otro, siempre que es el gobierno nacional. Y cuando estamos hablando de 500 árboles, porque es una mentira que se están trasplantando. Por favor, métanse en internet y busquen los videos. Están haciendo tótem con los árboles, y le están cortando la copa directamente, ese árbol no vuelve a crecer. No, vamos a plantar 1000 árboles. Árboles que van a tardar 50 años en dar la misma sombra y producir el mismo oxígeno, es decir, purificarlo de los que están ahora. Entonces, que me pongan un arbolito con 3 hojitas ahora significa que voy a tener árboles en 50 años. Pero ¿y la capacidad de follaje, la capacidad de reciclaje del oxígeno que hay ahora, se va a perder? Entonces, y no es solo el Metrobús de la 9 de julio. En la zona sur de la capital se está haciendo 2 metrobuses en este momento. En una zona totalmente abandonada, donde lo único que había eran unas hermosas plazoletas, en medio, en bulevares, en calles donde no pasa un auto y donde no necesitas el metrobús, se están arrasando las plazoletas. Y se hizo una audiencia pública posterior a todo el destrozo para escuchar a los vecinos. ¿Qué dijo la mano derecha del secretario de transporte? De apellido Kratzer. Estas reuniones siempre terminan mal. Que fue la invitación a sus amigotes a reventar a palo a familias. Y las reventaron a palos a familias. No eran militantes, no eran familias de la zona. Y las reventaron a palos. Como diciendo, ah, miren lo que pasa cuando van a venir a audiencia pública. Entonces, con este antecedente, ¿y dónde se hace? Uno dice, no, las audiencias públicas se hacen en lugares abiertos. No, por ejemplo, la audiencia pública sobre aumento del peaje se hace abajo de la autopista en el Parque Chacabuco, en un lugar de 2x2 a 200 metros de la calle. Y esto es el 1 de marzo. No sea cosa que cuando vayamos a la audiencia también nos fajen, ¿no? Como diciendo, ¿a qué vienen? Encima, audiencias públicas no son vinculantes, por lo tanto. Entonces, se está arrasando la ciudad, se están sacando los árboles. ¿Por qué? Porque Macri dice, no, en Nueva York los árboles tienen 30 años de antigüedad, no 100. Ahora, el New York Times, no estoy hablando de diario Tiempo Argentino, Página 12, Infonews. El New York Times salió con una nota de una carilla diciendo que Macri está haciendo una sombra de la 9 de julio y una sombra de Buenos Aires. Entonces, mirá, ¿cómo será de grave el tema para que el New York Times le ocupe una carilla a nuestro jefe de gobierno? ¿No? Y no justamente para felicitarlo. No, increíble. Tal cual. Entonces, para sacar una conclusión de esto, ¿vos pensás que Macri está utilizando el tema del Metrobús como un trofeo político para su candidatura a presidente del 2015? Básicamente para las elecciones ya. Este año es un año electoral y no tiene candidatos. Sabemos que el PRO, cuando va con Macri en la boleta, arrasa. Pero cuando fue con Pinedo, con Melconian y todos esos títeres, sacó el 7, el 8, el 15%. Entonces, ahora no puede ir él a senador ni a diputado. Entonces, necesita una obra que para el payaso de turno que ponga, pueda ganar en la ciudad. Entonces, básicamente es ya. La necesidad es ahora, de acá. Por eso primero se hablaba de doblar las elecciones y ahora está hablando de pegarlas con las nacionales. Entonces, la de la ciudad, porque la Cámara de Legisladores en la Ciudad de Buenos Aires también va a encontrar con problemas. Va a perder una buena cantidad de legisladores. Entonces, lo que se busca es el efecto ya. Para el 2015, yo opino que va a ser los coches que le va a comprar al padre, los coches de subte que le va a comprar al padre, ¿no? Que un pequeño detalle, ¿no? Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le está comprando al padre, y legalmente el padre va a cobrar una comisión del 4% sobre contratos de 1.000 y 1.500 millones de pesos. No estamos hablando de contratos de 15 pesos. Entonces yo creo que el gran golpe efecto va a ser, no hicimos ni 500 metros de subte, pero renovamos todos los coches que tenían 60, 70, 80 años o 100 años. Entonces yo creo que eso va a ser lo que va a usar en el 2015. Esto es para ahora, es como, así que pensemos que es importante salir y manifestarse y mismo por las redes sociales, porque esto es el comienzo de lo que va a ser de acá al 2015. Y como lo votan en la ciudad y el Gran Buenos Aires tanto no le importa, van a ser todas medidas en contra de lo que necesitamos por trabajo, por estudio o por lo que sea, movernos en capital. Entonces, ahí está. ¿Por qué uno está hablando en Berazategui y estas cosas? Porque los que nos movemos en capital son los 3 millones de porteños que se mueven y 4 millones de personas del Gran Buenos Aires. Entonces, recordemos cuando dijo, porque los que vienen de Gran Buenos Aires no se llevan su bolsita de basura a su localidad. Ese es el pensamiento del PRO, el pensamiento de la Reta. Entonces, por eso es importante que se hablen estas cosas, no solo en la ciudad, sino también afuera, porque nos va a influir y nos va a jorobar a todos. Tal cual. Matías, se nos está yendo el programa. ¿Alguna conclusión para hacer? ¿Alguna convocatoria que quieras hacer? ¿Qué es lo que vas a estar haciendo en estos últimos días, quizá? De mira, este mes. Las novedades están en, bueno, mi página de Facebook, que me buscan por Matías Profeta. Van a ver un coche de subte en la página. Pueden meterse en el grupo de Facebook Todos por las Brujas. Y el 1 de marzo son las audiencias públicas, tanto de peaje como del subte. Quienes tengan domicilio, que mucho nos pasa en la Ciudad de Buenos Aires, tienen derecho a inscribirse. Vence ya. Se está anotando el fin de semana y vence este domingo. Que se anoten si quieren participar. El 8 de marzo supuestamente se reinaugura la línea. Ahí vamos a estar justamente para demostrar que teníamos razón, que se reinaugura con 5 estaciones menos, que la frecuencia va a ser de 8 minutos mínimo, y justamente no para festejar que la reinauguran como pretende ser el refundador, sino para demostrarle de que se hizo todo mal y que se perjudicó a la gente durante 2 meses. Que esos serían 1 de marzo las audiencias, 8 de marzo la reinauguración del subte, y mientras tanto las novedades por Facebook, Grupo Todos por las Brujas, o me buscan a mí como Matías Profeta. Por ejemplo, Matías, Nico y yo tenemos domicilio en Brazategui, ¿no podemos participar de esa audiencia? No pueden participar de las audiencias, pero obviamente en todo lo que sea actividad con la gente, mismo de manifestación, creo que estaríamos en un problema que la policía empieza a pedir documento y te diga vos te podés manifestar, vos no, ¿no? Entonces, tranquilamente están invitados, muchos trabajan en Capital, a que se queden un ratito más, que se están haciendo concentraciones en la 9 de julio por el Metrobús, se van a hacer actos por el subte después del horario laboral, que se queden un ratito, que participen, que hagamos números, que le demostremos que no solo los porteños usan el subte, que no solo los porteños necesitan cruzar la 9 de julio, y que se está equivocando, que si pretende ser presidente de todos los argentinos, se está equivocando. Tal cual, estaremos presentes entonces en cada una de las actividades. Y bueno, la verdad que Matías, gracias. Excelente como siempre, hablando y comunicándonos tu rol, ¿no? Como aficionado. Así que te agradecemos mucho la visita. Y bueno, la verdad que se nos ha ido el programa. Matías, saludos. Saludos a todos los oyentes. Un agradecimiento muy grande a ustedes que de este lugar están militando, y de otros lugares. Que seguramente ya va a dar sus frutos, y es importantísimo que todos participemos desde el lugar que sea, en el espacio que sea, porque si no participamos pasan estas cosas. Así que agradecido a los oyentes, agradecido a ustedes. Nico. No, saludo a la gente que comenta acá en la radio, a Cami Villani, a Rocío Casquero. Y hay un anuncio para hacer. El 23 de febrero a las 7:30 se va a estar haciendo un ciclo de cine en la Casa Cultural Miguel Sánchez, acá mismo donde hacemos la radio. La dirección es 148 y 10. Mañana, ¿no? Mañana 23. Claro, justamente. Sí, mañana 23 de febrero. Tal cual. Así que bueno, la verdad que se nos ha ido el programa. Matías, muchas gracias por haber asistido, por haber comunicado, ¿no? Todo este tema, que la verdad que nos tiene preocupados a todos los ciudadanos. Y bueno, un saludo muy grande para mi novia, para mi familia, para Nico, para NASA, para Gastón y para todos nuestros oyentes. Adiós. Sembrando más violencia en todo el planeta Tierra. La tecnología avanza creando más desocupación, creando más pobres cada día y por lo tanto incrementando la desesperación. Hermano contra hermano se levantan y se matan. Por la tierra, un hermano peruano y un hermano ecuatoriano se pelean por la tierra. Usan armas benditas por lo que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Usan armas benditas por lo que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Y sembran violencia. pañuelos enfrentando al sistema. Piquete y resistencia de la gente de abajo, cubriendo su rostro con pañuelos enfrentando al sistema. Delando en el sistema, balas, gas y tanquetas. Delando en el pueblo, palos, hambre, piedras. En un país de justicia es peligroso tener razón. Los gobernantes son insensibles y llevan una piedra al lugar de un corazón. Abajo, cubriendo tu rostro con pañuelos enfrentando al sistema. Piquete y resistencia de la gente de abajo, cubriendo su rostro con pañuelos enfrentando al sistema. Delando en el sistema, balas, gas y tanquetas. Delando del pueblo, palos, hambre y piedras. Y siembran violencia. Sin conciencia.